Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar con ustedes a través de este espacio que lo transmitimos en 940 kilociclos de amplitud modulada y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Hoy es 5 de noviembre del año 2015 y tenemos un programa bastante variado. En la primera parte del programa estaremos hablando con Rafael Garrido Álvarez. Él es coordinador de comunicación del 13º Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites. En la segunda parte del programa estaremos conversando con Fernando Jaramillo, que hace la presentación de su disco este día viernes en la Sala de Metro Aguilera Malta, denominado La Bala. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. El arte de hablar, la virtud de callar. Hablar es fácil, pero callar requiere prudencia y dominio. Hablar oportunamente es acierto. Hablar frente al enemigo es civismo. Hablar ante la injusticia es valentía. Hablar para rectificar es un deber. Hablar para defender es compasión. Hablar ante un dolor es consolar. Hablar para ayudar a otros es caridad. Hablar con sinceridad es rectitud. Hablar de sí mismo es vanidad. Hablar restituyéndote fama es honradez. Hablar disipando falsos es conciencia. Hablar de defectos es lastimar. Hablar debiendo callar es necedad. Hablar por hablar es tontería. Callar cuando acusan es heroísmo. Callar cuando insultan es amor. Callar las propias penas es sacrificio. Callar de sí mismo es humildad. Callar miserias humanas es caridad. Callar a tiempo es prudencia. Callar en el dolor es penitencia. Callar palabras inútiles es virtud. Callar cuando hieren es santidad. Callar para defender es nobleza. Callar defectos ajenos es benevolencia. Callar debiendo hablar es cobardía. Debemos aprender primero a callar para luego poder hablar. Recuerda siempre que tus palabras sean más importantes que el silencio que rompe. Esta historia no la creí. Eso Escuchando diversas voces. 940 AM. El invitado de hoy en diversas voces. Amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Rafael Garrido Álvarez. Él es coordinador de prensa del Festival Internacional de Cine LGBTI. Bienvenido, Rafael, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría que nos comente los pormenores de este 13ª edición. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para venir aquí a contarles un poco de qué se trata este festival. Pues este festival, como lo mencionabas, es la 13ª edición. Ya tiene una larga trayectoria en el Ecuador y cada año se va expandiendo más. Y eso es una de las cosas que más me gusta resaltar, porque este festival inició en el año 2002 solamente con una sede en el cine 8.5, y actualmente estamos hablando de 5 ciudades ecuatorianas proyectando películas del Festival de Cine El Lugar Sin Límites. Estamos hablando de que este festival va a estar en Guayaquil, en Quito, Cuenca, Ambato y Puerto Viejo, y le dará la posibilidad al público ecuatoriano de disfrutar ese cine y reflexionar sobre estas películas. Hablamos de 5 ciudades, en total de 10 sedes para este festival, Rafael. Aparte de eso, ¿qué hay de nuevo para este festival? Pues el festival El Lugar Sin Límites es mucho más que cine. Es una de las cosas que también me parece importante destacar. Es decir, fundamentalmente proyectamos películas de cine nacional e internacional, pero también al mismo tiempo hay foros en los que se discute y se reflexiona sobre determinados temas en el formato cineforo. Va a haber también la presentación de un libro llamado Good As You, de Juan Ramón Barbancho. Eso también va a ser en el marco del Festival de Cine LGBTI El Lugar Sin Límites y también de la Feria Internacional del Libro. Además de eso, contamos con una exposición artística llamada En Carne Viva, y todo esto pasa simultáneamente. Entonces el público tiene la posibilidad de seleccionar qué día que quiere hacer. Quiere ver una película, quiere participar de un foro, quiere tal vez conversar con el director de una película que presenta su trabajo directamente ante el público ecuatoriano, y eso nos da una gran diversidad de actividades para todos los gustos. Hablemos del proceso que ha tenido El Lugar Sin Límites, este Festival Internacional de Cine. Digo, en cuanto a proceso, ¿cómo ha ido inclusive en nuestro país generándose más producciones de este tipo? Sí, eso es muy interesante señalarlo, porque el Festival de Cine El Lugar Sin Límites le apuesta al talento ecuatoriano. Entonces, este año tenemos 7 producciones, 7 cortometrajes de factura nacional que se van a estar proyectando en todas las ciudades sedes del festival. Y eso es muy importante porque son pocos los espacios en los que se puede dar esas voces, dar la posibilidad a nuevos talentos para que presenten sus trabajos. Y además, esto también da cuenta de que la temática LGBTI es tomada cada vez más en cuenta y más en serio. Hacía muchos años teníamos pocas posibilidades de encontrar en el cine representaciones adecuadas o no estereotipadas o quizás burlescas, ¿no?, sobre personajes LGBTI, pero actualmente tenemos historias serias, tenemos documentales, tenemos trabajos de ficción que nos cuentan otras historias y nos hacen pensar un poco en estas realidades. Este tipo de producciones, este tipo de eventos que se está realizando ya en nuestro país por algunos años, ha dado la posibilidad de que cambie de criterio la sociedad ecuatoriana y particularmente la ciudad de Quito. Y es por eso que ustedes se han expandido en 5 ciudades y en 10 sedes. Es decir, la gente ya está más abierta a los contenidos, Rafael. Sí, estoy de acuerdo contigo. Justamente es la trayectoria que ha seguido el festival para poder posicionarse y consolidarse como un festival tan importante a nivel ecuatoriano como es este. Y definitivamente eso habla de la aceptación del público. En los últimos años más de 23.000 personas han presenciado proyecciones del Lugar Sin Límites y eso habla de que este es un éxito. Realmente el público le apuesta a este tipo de cine, quiere ver este tipo de trabajos cinematográficos y definitivamente acude al llamado que hacemos. Al cierre de cada festival, ¿qué tipo de balances suelen hacer ustedes, Rafael? Pues nosotros un poco contamos el número de espectadores que tenemos, cuántos países participaron. Por ejemplo, este año son 27 países que van a estar presentando sus trabajos durante el festival. Y esas son cosas que nos van diciendo cuánto hemos avanzado. Y ya son 13 años haciendo este festival y esperamos seguirlo haciendo y cada vez aumentando más y más el número de sedes, el número de espectadores y sobre todo la posibilidad de impacto que tiene el cine para la reflexión en la gente. ¿Qué pasa con los costos de producción para realizar una producción nacional, Rafael? Pues eso es un tema complicado. Personalmente no estoy del lado de los productores porque yo soy parte del equipo del festival, pero como tratamos con la gente que son talento nuevo, que vemos el esfuerzo que hacen, definitivamente necesitan mucho más apoyo para poder trabajar, para poder sacar adelante en temas tecnológicos, técnicos, por supuesto que eso es también una inversión y es una apuesta a la cultura, al arte y también a los temas LGBTI. Entonces, pues el llamado también es a quien quiera y pueda apoyar y aportar para que estos jóvenes cineastas ecuatorianos puedan continuar con su trabajo y sacar adelante sus producciones. Sería genial que se pusieran en contacto también con quienes pueden hacerlo. Ahora, esta 13ª edición del Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, contará con un jurado integrado por personalidades nacionales e internacionales que tendrá la misión de evaluar los 34 trabajos cinematográficos. ¿A qué proceso se someten los trabajos que se estarán presentando? Pues el jurado tiene varias tareas allí. Una de ellas es evaluar desde el punto de vista técnico los trabajos que se le presentan, es decir, ver la dirección de fotografía, cómo se utilizaron los distintos elementos, el sonido, la música, cómo todo eso se integra en un producto artístico concreto, que es un cortometraje o un largometraje. Entonces eso es muy, muy importante. Pero también, además de esto, es el potencial que tenga la historia que se está contando o el documental, si se trata de un documental, qué es lo que transmite, cómo da la posibilidad de reflexión, qué impacto genera en la gente que lo ve. Eso también es muy importante. Y por eso, si te pones a ver la conformación del jurado, tenemos un jurado muy amplio, ¿no? Hay gente que viene de la cinematografía, hay gente que viene del activismo, en distintas áreas, porque aportan distintas vertientes que queremos que se vean valoradas en cada uno de esos trabajos. Ahora, ¿todos los trabajos están involucrados al mismo jurado o particularmente habrá, cómo está distribuido la premiación? Pues bueno, el festival El Lugar Sin Límites es competitivo, entonces tiene varias posibilidades de premios. El premio del festival al mejor largometraje es un premio muy interesante porque ese lo define el público. Es el voto del público el que va a decidir cuál es el largometraje de ficción que ganará el festival. Por ejemplo, el año pasado fue Cuatro Lunas, una película mexicana, la que ganó ese premio. El año anterior fue Azul y No Tan Rosa, una película venezolana que se llevó ese galardón. Entonces es un premio muy interesante. Pero el jurado tiene, a su vez, la posibilidad de calificar los cortometrajes. Entonces, dentro de esos cortometrajes tenemos cortometrajes documentales y cortometrajes de ficción. Esos son los que son sometidos a la valoración de este jurado y que tienen esa tarea, pues, de decidir que quiénes se llevan los premios y a quién se galardona por el esfuerzo de presentar su producción en este festival. En la realización de este evento, ¿cómo se ha involucrado la empresa privada, por un lado, y también el tema de las instituciones públicas? ¿Cuál es el apoyo que ustedes han recibido? Pues en cuanto al sector público, contamos con el apoyo del Ministerio de la Cultura, también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y además de algunas embajadas, como por ejemplo la Embajada de Estados Unidos y de Alemania, que apoyan muchísimo con recursos para poder traer, por ejemplo, invitados internacionales o pagar los derechos de algunas de las películas que se presentan en el festival. Y en cuanto a empresa privada, por ejemplo, está American Airlines, que es uno de los grandes auspiciantes de este evento, que ya tiene varios años trabajando con nosotros. Y esto es muy importante porque todo este festival se hace con mucho esfuerzo, con mucho carisma, pero también tiene enormes gastos, ¿no? Es una inversión que hay que hacer para poderlo hacer realidad. Y por eso es súper vital el apoyo que tenemos de estos auspiciantes y de toda la gente que colabora desde el punto de vista de los recursos y a veces también con voluntariado. En cuanto a producciones, ¿cuántas producciones serán presentadas en este festival, Rafael? No tengo el número en este momento total, pero son más de 100 trabajos. Más de 100 trabajos de 27 países del mundo, y eso es muy importante porque es lo que te decía sobre el crecimiento del festival. Eso no nos da cuenta, si lo ponemos en número, de cuánto ha crecido desde ese primer festival en el año 2002 hasta lo que es hoy en día. Y eso se ha hecho gracias al esfuerzo, gracias al apoyo de mucha gente y también, pues, por supuesto, a la interacción con el público, al recibimiento que hemos tenido. ¿El costo de entrada tiene un costo de entrada para este festival? Pues depende, en algunas salas sí, en otras no. Por ejemplo, en Flexocine es gratuito, el Cincho y Medio me parece que el costo es de $4.80 cada entrada, y así varía un poco de acuerdo a las sedes. Es bueno que la gente visite nuestras redes sociales y nuestra página web, porque allí puede encontrar quizás información más detallada. Nuestra página web es ellugarsinlimites.net, allí nos puede encontrar. También estamos en Twitter como @ellugarsinlimite y en Facebook también como ellugarsinlimite. Hay una gala de inauguración y una gala de premiación. ¿Podrías mencionarnos los detalles de estos dos eventos? Sí, la gala de inauguración va a ser el próximo 12 de noviembre en el Salón de la Ciudad en Quito. Esto también es un hito en la historia del festival porque es la primera vez que el festival va a tener su apertura en un espacio municipal como es el Salón de la Ciudad. A partir de ese día, pues ya contaremos con toda la programación. Y bueno, esperamos que la gente se sume. La entrada para la gala de inauguración es gratuita hasta completar el aforo. Uh-huh. Así que quienes quieran participar, es el día 12 de noviembre a las 20 horas. ¿Y la gala de premiación? La gala de premiación es el último día del evento, es decir, va a ser el 21 de noviembre. Ese día se da a conocer el premio, los distintos premios del festival, iniciando por el mejor largometraje de ficción, que es el premio del público, y también los demás galardones que tiene el festival. Pero vale la pena resaltar, ¿por qué se le denominó El Lugar Sin Límites, Rafael? Pues El Lugar Sin Límites es el nombre de una película mexicana, que fue muy emblemática en su época, muy transgresora, sobre todo el tipo de personajes que protagonizaban esa película. Entonces, un poco era la idea que tenían los creadores de este festival en Ecuador de traer a colación ese tema, lo transgresor, lo que rompe esquemas, lo que transborda los límites. Y un poco eso es lo que querían dar a entender, porque este festival además se hace en conmemoración de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, que tuvo lugar en noviembre de 1997. Entonces, juntando un poco esa reflexión artística a partir de esa película y la historia ecuatoriana que quería contarse en ese momento, se vino con esta idea de llamar al festival El Lugar Sin Límites. A propósito de la ley que tú mencionas, ¿cómo está en la Constitución actualmente? ¿Está de acuerdo a las necesidades que tiene LGBTI o falta algo? Claro, yo diría que en términos formales hay un avance importante en la Constitución, que tiene una retórica muy bonita y que parece ser muy inclusiva, pero también hay una brecha entre eso que establece la Constitución y la práctica. Entonces, por allí también habría que hacer el análisis. Entonces, hay avances, sí, pero no siempre se concretan. También hace falta políticas públicas, hace falta que eso que está plasmado en la Constitución sea recogido por otras leyes que desarrollen esos principios. Y además siempre faltan más temas, ¿no? Siempre estamos luchando por más cosas. Actualmente estamos viendo diversas luchas, por ejemplo, en cuanto al tema del matrimonio, que ya se ha conseguido en otros países y en Ecuador todavía no es una posibilidad. La cédula también, en los últimos días hay una polémica en este tema. El género en la cédula también es un tema que fundamentalmente recoge las necesidades de la población trans. Y bueno, son temas que todavía están en disputa, que están en debate en el Ecuador. Y bueno, hay que esperar a ver qué logra el movimiento LGBTI para los próximos años. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto te escuchamos. Pues nada, la invitación al público a que se mantengan al tanto con todo lo que vamos a tener en el Festival del Lugar Sin Límites a partir del 12 de noviembre. Pueden seguirnos por ellugarsinlimites.net, en Facebook y en Twitter como El Lugar Sin Límites. ¿Algún filme que recomendarías a la gente que no puede perderse por nada del mundo, Rafael? Pues el de la inauguración, el de la gala inaugural, que se llama 4 minutos. Es una película alemana muy interesante sobre unas mujeres lesbianas recluidas en una cárcel. Esa me parece un trabajo bien impactante y que va a dar mucho de calar en el festival. Buena hora. Gracias, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Rafael Garrido Álvarez, él es encargado de prensa de Lugar Sin Límites, Festival Internacional de Cine LGBTI. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. La muerte a pedradas de la joven Rukhsana en una pequeña población de Afganistán casi pasa inadvertida. Más de una semana después del suceso, las imágenes de la ejecución difundidas en Internet destaparon el drama. Ocurrió en Galmin, una pequeña comunidad rural en el centro del país. Roxana, una joven de entre 19 y 21 años, fue condenada por un tribunal talibán bajo la acusación de adulterio. Un grupo de hombres llevó a cabo el castigo. La lapidaron. Hace más de una semana, no se sabe con certeza si fue el 25 o el 26 de octubre. El video de la muerte, cuya autenticidad fue confirmada por las autoridades, fue publicado en Internet en esta semana y rápidamente se extendió por las redes sociales. El clic de medio minuto muestra a una mujer metida en un hoyo en la tierra rodeada de hombres con turbantes que le lanzan piedras. Se puede oír a la joven entonando el Shahada, profesión de fe musulmana, mientras resuenan los golpes secos de las piedras que caen sobre su cuerpo. Al parecer, la familia de Roxana le concertó un matrimonio con un hombre mayor contra la voluntad de la joven, quien tenía relaciones con un muchacho de 23 años. Los jóvenes huyeron de sus familias en un intento de encontrar un lugar seguro para casarse. Él fue condenado a 100 latigazos. Ella fue condenada a muerte. Las imágenes del suceso las consiguió y difundió Radio Europa Libre, un consorcio periodístico internacional financiado por el Congreso de Estados Unidos como forma de abogar por la libertad de expresión e información. La cadena indicó que un grupo de espectadores grabó la muerte de Roxana con sus teléfonos celulares. La gobernadora de Gor, Shen Joyenda, una de las dos únicas mujeres que son gobernadoras de la provincia de Afganistán, declaró: "Este es el primer incidente del año en esta zona, pero no será el último". Joyenda explicó que Roxana ya intentó escapar de un matrimonio forzado hace 2 años y huyó a Irán, pero su familia la encontró y la llevó de vuelta al país. Las mujeres tienen problemas en general en todo el país, pero en Gor prevalece una actitud aún más conservadora. Pero, ¿quién está detrás de esto? Si bien la sentencia de muerte para Roxana fue declarada por un tribunal talibán, no hay certeza sobre quiénes fueron los hombres que lanzaron las piedras. Las autoridades de la provincia de Gor le dijeron a la agencia de noticias AFP que Roxana fue lapidada por una congregación de miembros del talibán, líderes religiosos locales y señores de la guerra armados. Joyenda, quien condenó el acto, explicó que aquella es una zona a la que las autoridades no pueden llegar. El gobierno no tiene acceso a esa zona. Es un área totalmente controlada por el talibán, dijo la gobernadora, según citó Radio Europa Libre. Sin embargo, activistas en la capital del país, Kabul, creen que los hombres de las imágenes no son miembros del talibán, sino líderes de tribus locales radicales. Normalmente las autoridades locales culpan al talibán para proteger a los suyos, escribió Wajma Frog, cofundadora del Instituto de Investigación para las Mujeres, la Paz y la Seguridad, en el diario británico The Guardian. Por supuesto que el talibán hace este tipo de cosas, pero no podemos negar que los líderes tribales también lo hacen. Las dudas que surgen en torno a quién lapidó a Roxana quizás reflejen el hecho de que el talibán no es un grupo homogéneo. El nombre se usa para etiquetar a muchos actores, desde combatientes armados hasta clérigos simpatizantes con el movimiento y ancianos. Este tipo de ejecuciones no son inusuales en Afganistán. El pasado marzo, una joven de nombre Farkunda fue salvajemente golpeada y le prendieron fuego en el centro de Kabul después de que le acusaran falsamente de quemar una copia del Corán. La muerte de la chica desató protestas en todo el país y condujo a una condena internacional del trato que se le da a las mujeres en Afganistán. Pero poco ha cambiado desde entonces. Los latigazos públicos y las lapidaciones son un eco terrible de los tiempos del gobierno del talibán, cuando el movimiento fundamentalista tenía como rutina imponer castigos corporales a quienes cometían los llamados crímenes morales. La lapidación como condena está prohibida en Afganistán. En el 2013, bajo la presidencia de Hamid Karzai, el gobierno tuvo que retirar una propuesta de reintroducir la lapidación como castigo después de que sus planes se filtraran y se generara un clamor internacional de protesta. Algunos analistas interpretan lo que está pasando como una señal de la falta de control del gobierno en muchas comunidades rurales, en la que los clérigos y líderes tribales perpetúan valores fundamentalistas. La elección el año pasado de Ashraf Ghani como presidente trajo poca esperanza de mejoría para la situación de las mujeres. Las muertes de Farkuna y Rukhsana parecen sustentar este pesimismo.